para poder volar. Pero yo me digo, en presencia de mí, nunca me distancia de mi vida. Thank you. llegada de su recuerdo en el conoce. ¿Qué me estará pasando? Es el destino aquí. No puedo controlar. Si no se corre, ¿qué me estará pasando? Al corazón me estoy enamorando. Por insistir, por insistir la gente. Lo que tanto sufría, nunca más me volvería a pasar. Estoy enamorado, hoy desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero ya no pasaría jamás. Pero si que más me quiere, es tu respuesta. No puedo pensar, no puedo pensar, no puedo pensar, quiero dejarte un pensamiento motivador. No tengas miedo. Las cosas buenas, toma su tiempo. Dios sabe lo que necesitas y cuándo será el momento para que lo obtengas. Estructura tus ideas, tus pensamientos, tus emociones de manera positiva. Nosotros estamos para acompañarte con los grandes temas de la música ligada a tu recuerdo. El Fonógrafo, 690 kHz. En 2025, con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto 25%. ¿Actualmente ya hay más detenciones con éxito? Porque ya vemos que ellos están más activos. Tenemos que hacer la policía de nuestro trabajo, no están los demás, preparados para los demás. Anteriormente no estaba contigo de presencia de salud. Ahora que está el trabajo en una tarde de noche, se ve más presencia de salud. El nuevo Poder Judicial de la Federación está en marcha. Dictamos sentencias que protegen sus derechos. Administramos la justicia para que sea accesible, transparente y profundamente humana. Vigilamos la actuación de las personas jugadoras y sancionamos las conductas irregulares. Hacemos efectivos los derechos a voto y a ser votado. Pero sobre todo, garantizamos el acceso a la justicia a quienes más lo necesitan. Diferente. El nuevo Poder Judicial de la Federación. Thank you. Estamos 11 con 32 minutos. Hagamos ya las peticiones que nos amontonaron, las rulitas, las llamaditas. Antes que íbamos complaciendo, quería pendiente todavía algo de los valedores de la tierra, que también se llama la tierra de volar, también algo de Valentín y Cándida. Allí que de la casa también me decía que una noche en la ciudad decía el tipo de canción para hacer un final. Y ya me gusta el monstruo de Facebook, lo cual se son una gracia. Entonces, por eso, ¿dónde es el tipo de gusto? No, pues sí, tiene que ver. Digo, en la situación económica de hacer un trabajo donde tengo la tragedia de la vida, respetando la forma, no ha sido una introducción, no una de la tragedia de la vida. Y yo, para todos los operadores que están en su familia, yo soy loco de respetarme. Seguimos haciendo un patrimonio musical, y esto es diferente, ¿vale? Bueno. Thank you. atrás de mi cartán. ¿Dónde dijo hacer el nido en la rama de fundar? Yo le dije a la huilota que se nos trató conmigo, que ella fuera mi mujer y yo fuera su marido. Yo le dije a la huilota que se nos trató conmigo, que ella fuera mi mujer y yo fuera su marido. Esa güirota morada que en el campo me la llevé, cuando la estaba queriendo de la mano se me fue. Esa güirota morada que en el campo me la llevé, cuando la estaba queriendo de la mano se me fue. Yo le dije a la güirota que hiciera un trato conmigo, que ella fuera mi mujer y yo fuera su marido. Yo le dije a la güirota que hiciera un trato conmigo, que ella fuera mi mujer y yo fuera su marido. Thank you. cada público. Thank you. Rojo, 620 en tu tierra, 9 de la organismo que está muy presente en tanto en el hombre como en la mujer. Y ese espacio al tener actividad sexual, esa es la forma primaria de la cultura en la contaminación. Vemos que los adolescentes tienen bastante actividad sexual, incluso aquí en México, 12 años, incluso en esta forma cristiana, 9 años, con esa actividad sexual, sin su atención, incluso sin desconocimiento correcto de este tipo de actividades. Por ejemplo, en el caso de una persona en comunidad, esto sí es que es preservativo, que sabemos que preservativo no se elimina completamente la posibilidad de que infecte una presión que se puede tener en un círculo de atención. Porque no utilizar nada, tener un 70% de protección realmente es importante. Cuando hablamos como tal de un tipo de virus provoca algún tipo de cáncer, ¿cómo es el virus? Bueno, el virus es de la familia de virus, que está dentro de género patinomatinidae, aquí es hipervisionado, y hay más de 200 fenotipos, incluso hasta los 50 más con sus variantes, pero bueno, son pequeños porcentajes en su genoma, que hacen que sea diferente cada uno de los tipos. Pero en forma de decir que son como los mismos de conciencia. Sin embargo, no todos ellos van a actuar sobre el aparato genital. Nada más que acaso, unos 50 atacan el área genital, pero estos 50 tampoco todos son potentes. Atacan nada más unos 15 o 30 llegan a ser un potente, y los que tienen un mayor poder en potente, que es el consultante, llega a ser unos 14. Entonces, obviamente, los 50 a 14 se producen en forma potencial. Esto es importante mencionar, porque muchas pruebas que son moleculares que están reunidos y que hay pruebas que nos detectan, por ejemplo, todos, 200 o 250. Entonces, la paciente, si hace un tipo de prueba de este tipo, es obvio que por porcentaje o por probabilidad va a tener un sintomático más positivo. Si tiene bien asustada, tiene un sintomático, por ejemplo, un sintomático, dos o tres días de realidad que todos conocemos después de una capacidad de la vida. Pero esa forma de tener expectativas. ¿Por qué? Porque el virus, Tenemos más herramientas, más información y siempre estar preparado. Nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Turismo, cultura. ¿Y quiénes somos? Thank you. 5 minutitos, 12.5. Bueno, pues oficialmente ya es martes 6 de enero. ¿Qué le parece? Ya los primeros 6 días, ¿verdad? Pero me están pidiendo un tema muy bonito. Por ahí algo de lo que llegara de moda hace años ya. Algo de los maravillos que los tuvimos de rango. Este temita a lo mejor no tiene mucho ambiente como sonaban regularmente todos, así como que era música para quebrarnos. Esta canción tuvo más tenor romántico. Y bueno, vamos a complacer, que también es grabada, si no me equivoco, normalmente en Nacional, pero es que esta versión yo con gusto voy a complacer. Ya en unos días seguimos por acá en el cotorreo de shows con amigos, vamos pues con música.